Nuestro pensamiento va a Cristo Rey. Jesucristo que delante de Pilato responde a la pregunta de este: ¿tú eres rey? Sí, como dices, soy rey, afirma el Señor. Pero nos da también en ese diálogo con Pilato una clave hermosísima para entender cómo hacemos que Cristo sea verdaderamente rey en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras naciones. Hay una relación muy particular entre la reyesía de Cristo y la verdad. Porque lo dice el mismo Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. De esto se trata entonces, ser de la verdad. Se trata de apreciar la verdad, amar la verdad, andar en verdad, en hermosa expresión de Santa Teresa de Jesús. Esto pide, en primer lugar, no decir mentiras, tomar en serio el octavo mandamiento. El padre Castellani se lamentaba de cómo tantas naciones y hasta comunidades religiosas, familias, personas, van perdiendo el aprecio por la verdad y van diciendo con mucha soltura liviandades y mentiras. Decía: la comunidad o la nación que peca contra la verdad, que pierde la reverencia a la verdad y el horror a la mentira, está perdida, dejada de las manos de Dios. La verdad no puede imponerse a sí misma por fuerza. Si no la aceptan, se retira. Temed a la verdad que se retira. No quiero que Cristo, que es la verdad, lo dice, yo soy la verdad, se retire de mi vida. Por lo tanto, no quiero decir mentiras. Y tener cuidado hasta de esas pequeñas cosas que por ahí solemos llamar mentiras piadosas, mentiras intrascendentes para salir de una situación embarazosa. No podemos usar un mal para lograr un bien. Entonces, fidelidad a la verdad, virtud de la veracidad, que es justamente la virtud que nos inclina a decir siempre y a manifestarnos al exterior tal como somos interiormente. A veces nos preguntan: ¿conoces tal lugar? Sí, he ido muchísimas veces. Lo dije al pasar. No se sigue ninguna tragedia de lo que dije, pero después me pongo a pensar, y no he ido muchísimas veces, fui 2 veces, 3 veces. Sí, es verdad, conozco el lugar, pero no fui muchísimas veces. Esas pequeñas exageraciones me hacen ir perdiendo como respeto y como amor por la verdad tal cual es. Y San Francisco de Sales, en la Introducción a la Vida Devota, ese libro tan hermoso que todos tienen que leer, enseñaba justamente a no decir mentiras, por supuesto, pero si de repente me daba cuenta que se me había escapado una exageración o una equivocación, decía: enmiéndalo al instante, si puedes, con alguna explicación o reparación. Hazlo así, que una verdadera excusa tiene más gracia y fuerza para disculpar que la mentira. Una cosa muy importante con respecto a esta virtud de la veracidad es, por ejemplo, la información que damos o que transmitimos por redes sociales, un videíto que me llegó, un escrito interesante, más en estos momentos justamente de tantas grandes mentiras. Entonces queremos estar en guardia y queremos iluminar a otros amigos, otras personas, advirtiéndoles de tal o cual peligro. Pero eso que estamos transmitiendo, ¿qué tan seguro estoy que sea veraz y que sea de acuerdo a la realidad? Algunas veces somos muy superficiales y sumamente irresponsables en transmitir cualquier cosa porque está bien intencionado, porque me gustó cómo está hecho este video, porque me parece muy interesante la persona que habla, pero no estoy seguro. Muchas veces estoy jugando mi autoridad, o como sacerdote, o como religioso, o como padre de familia, enviando algo de lo cual no puedo dar cuentas exactamente si es así. Entonces, cuidado con esto. Acá también se juega este aprecio, este amor por la verdad. La simulación, por ejemplo, es una forma de mentira. O la hipocresía, con más razón. La hipocresía cuando mira a todo el comportamiento mentiroso. Una persona que se muestra virtuoso cuando realmente no lo es. Es lo que decía el Señor de muchos fariseos, sepulcros blanqueados. Querían dar imagen de piadosos y de rezadores cuando poco les importaba esa virtud. Justamente ahí está la mentira del hipócrita. Esa es la hipocresía. Fingir una virtud que no se tiene y que tampoco se quiere tener. Y ahí está la diferencia con lo que de repente te puede pasar cuando querés tratar caritativamente a una persona que no te resulta muy simpática o que tal vez habló mal de vos y estás haciendo un esfuerzo muy grande y de repente pensás, pero soy un hipócrita porque le estoy sonriendo, lo estoy tratando amablemente cuando por dentro me parece que lo estoy rechazando. No, no es hipocresía. Porque en el fondo de tu corazón vos querés tratarlo bien. Con ojos de fe querés ver a Jesucristo en él. Tu sensibilidad parece que lo rechaza, pero quieres pasar por encima de esa sensibilidad y tratarlo de acuerdo a lo que sabes. Cristo está en él, lo quieres perdonar y lo quieres tratar bien. Eso no es hipocresía. Estás haciendo un esfuerzo de mostrar una virtud que vos apreciás y que querés tener. Querés ser caritativo, querés ver a Cristo en el otro y lo estás intentando hacer. Es distinto. Pero volviendo a lo nuestro, andar en verdad es estar lejos de toda auténtica hipocresía. En estos tiempos, ¿cuántos pecados de ambición, de vanagloria o cosas menores, tal vez intrascendentes también, pero que se alejan de la verdad? ¿Cuánto Photoshop en las imágenes? ¿Cuántas cosas artificiales mostrando algo que no soy verdaderamente? Acá viene bien la palabra del Evangelio, que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. Nuestras constituciones del Verbo Encarnado citan a una frase muy hermosa de Juan Pablo II. Se hace necesaria la educación, amar la verdad, la lealtad, el respeto por la persona, el sentido de la justicia, la fidelidad a la palabra dada. Andar en verdad. Andar en verdad también implica proclamar la verdad y no avergonzarse de esa verdad. ¿Y cuántas veces hoy en día se me hace duro mostrarme como soy cristiano, católico, religioso, con un pensamiento claro, definido, respetuoso de las diferencias, sí, pero valientemente confesando la verdad de las cosas? Jesús nos dice, aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces, si queremos que Cristo reine en nuestras almas, apreciemos la verdad, digamos la verdad, pero la cosa no puede terminar acá. Hay algo más profundo, si es que pretendemos ser de la verdad. Tenemos una tarea necesaria, impostergable, contemplar la verdad. El mismo Señor nos llega a definir la felicidad infinita del cielo presentándola como una contemplación de Dios. Lo dice en el Evangelio de San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Lo que va a ser la gran actividad, la actividad tan plena de los bienaventurados por siempre, la felicidad plena e infinita, no puede ser que esté tan ausente de esta vida. Nos preparamos para aquella vida, para contemplar a Dios y gozarlo siempre. No puede ser que no atisbemos algo de lo que haremos después. alguna cosa no estamos aplicando bien. Cuando vemos que resistimos tanto a un momento de lectura, a un momento de contemplación del Santísimo Sacramento, a un momento de meditación más reposada y no tan activa, no tan discurridora. ¿Se acuerdan aquella escena que contaba el santo cura de Ars, aquel campesino sencillo, tal vez analfabeto, que todos los días iba a la capilla, se sentaba frente al Santísimo, quedaba un rato, después se iba, sin pronunciar palabras, sin leer nada? El cura le pregunta, ¿qué hacía? El buen hombre le dice, y yo lo miro y él me mira. Hombre sencillo, pero de profundidad contemplativa notable. Yo lo miro y él me mira. En el cielo, esa mirada de Dios será gozosa, será plena, sin ningún esfuerzo. Pero en esta tierra ya hay que empezar a gozarla. Si no, después es difícil que esta verdad contemplada la transmitamos, o la transmitamos con convicción. Es difícil que podamos, por ejemplo, transformar la sociedad con los criterios del Evangelio. También un texto muy hermoso de Juan Pablo II que tenemos en las constituciones, dice, para que estén imbuidos de la fuerza del Evangelio, los modos de pensar, los criterios de juicio, las normas de acción. Para lograr todo eso, necesito estar convencido de la verdad, necesito estar enamorado de la verdad, de Cristo mismo que es la verdad, de sus palabras, porque solamente Él tiene vida eterna, como lo confiesa muy bien San Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Esa verdad que contemplamos, la verdad de la encarnación del Verbo, se hizo hombre por mí, esa verdad que parece, vuelve loco a San Pablo, cuando él confiesa, me amó y se entregó por mí. Esa verdad simple, sencilla, de la historia de Jesucristo, la contempló San Pablo. No es que se entregó por la humanidad, sino que personalmente se siente amado por él. Me amó y se entregó por mí. De esto se trata, tomar en serio esa contemplación del Verbo encarnado, esa contemplación de la Santísima Trinidad y de los santos del cielo y de las verdades que salieron de la boca de Jesús. No vamos a encontrar la felicidad en otra parte. Nadie, salvo Jesús, tiene palabras de vida eterna. Por eso estaban muy bien puestas esas palabras que se encontraban en un crucifijo flamenco del 1632. Yo soy la luz y no me miráis. Yo soy el camino y no me seguís. Yo soy la verdad y no me creéis. Yo soy la vida y no me buscáis. Yo soy el maestro y no me escucháis. Yo soy el Señor y no me obedecéis. Yo soy vuestro Dios y no me rezáis. Yo soy vuestro mejor amigo y no me amáis. Si sois infelices, no me culpéis. El Señor habló. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En cada uno de nosotros está escucharlo, contemplarlo, seguirlo. Firmes en la fe.